comunicación. Tommy, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo están? Buen día para todos. ¿Cómo bueno, eso? Che, un gustazo tenerte en el programa. Ya vamos a armar una tocata en vivo acá, me parece, con Bicho Raro. Pero se viene una presentación en vivo en Pueblo Viejo. Estas expectativas deben ser buenas, ¿o no, Tomás? Así es, así es. Bueno, sería un gusto terminar el año tocando ahí en la radio. Perfecto. Y bueno, sí, sí, así es. Este viernes vamos a estar ahí compartiendo un poco este material nuevo, así que bueno, estamos ahí contentos, expectantes, ensayando bastante para armar un lindo show. Oye. Así que bueno, contentos, contentos. Y a Pueblo Viejo, lugar extraordinario para que se presenten también, ¿o no? Sí, hermoso, la verdad, la gente de Pueblo siempre acompañando ahí, un lugar que se presta para las bandas locales y acompaña. Así que, bueno, nos parecía un lugar ideal para cerrar el año, compartir este material. Vamos a estar utilizando bastantes recursos ahí de escenario, pantalla, así que va a estar bueno. Vamos a innovar ahí con un par de cositas para la gente que disfrute ahí. Qué lindo. Por lo que me contaron, van con invitados, va a haber sorpresa, sí. Un show completito, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad la idea es armar un pequeño festival ahí que la gente disfrute, ¿viste? Y bueno, vamos a tener unos sorteos, va a haber muchos invitados de bandas amigas acá locales, versiones nuevas, también de algunos temas, más el material nuevo. Así que bueno, después nos vamos a quedar un poco con la Jan y el Ernest, que van a estar pasando un poco de música. La idea es que la gente se quede a bailar un rato, a compartir con nosotros. Así que bueno, esa es un poco la idea de este festival. Qué grande. Tomás, y por ahí, ¿no? Usted es muy metido en lo que es la banda, pero ¿toman conciencia de que Bicho Raro se ha instalado y que cuando van a tocar se genera como esa expectativa? ¿La sienten a esa? Bueno, la verdad que yo soy de los últimos que se ha incorporado a la banda, ¿viste? Y la verdad que siempre como admirador de afuera me pasaba eso que decís. Y ahora de adentro uno por ahí no se da cuenta, pero la verdad que las últimas veces que hemos tocado en vivo la gente nos hace saber lo bien que la pasa en el show, lo mucho que les gusta la música, cómo se divierten, pero a su vez disfrutan de escuchar estos temas con aires de locales, ¿no? De hablar de recursos acá que tenemos en la mente y en los recuerdos de nuestra zona. Entonces, la verdad que sí, se disfruta mucho desde abajo y desde arriba del escenario. Ahí está. ¿Y cómo es esta previa a lo que va a ser el viernes? ¿Se vive con la banda juntándose para ensayar? ¿Deben ser momentos también agradables o no? Sí, sí, sí. Mira, justo ayer, bueno, fue el cumple del Javi, uno de los fundadores de la banda, y aprovechamos ahí el ensayo para festejar un poco, pero sí, viste, coordinando entre los laburos de cada uno y la cantidad de invitados que tenemos, pero se disfruta un montón. También le da aire nuevo a nosotros y motivación para encarar esto, viste, de compartir con otros amigos que se suman con la mejor onda, así que le dan un nuevo colorcito a los temas y nada, creemos que se está armando algo re lindo. Qué lindo, Tomás, y cómo para hablar más que nada de vos en este caso, cómo llegaste puntualmente a lo que es la bata, la batería o a la música en general? Bueno, yo arranqué de pequeño a tocar la batería acá con profes acá, en mi caso con el Seba Arleta, muy de chico. Después me fui a estudiar a Buenos Aires, cosas no relacionadas a la música. Y bueno, después el tiempo me encontró acá en Concordia de nuevo, trabajando con mi familia en emprendimientos propios acá. Y me volví a acercar un poco a la música, a la batería, a la percusión. Y fue así que me llegó ahí en un momento que la banda se quedó sin batero, la oportunidad de sumarme, y la verdad que no lo dudé. Me daba miedo de sumarme porque, bueno, admirador de la banda, ¿no? Pero sí, la verdad que luego conocí a los chicos y a esta búsqueda y este sentido que tiene la banda, que la verdad que es algo súper importante y para remarcar, viste, que una banda local trabaje y tenga un sentido de pertenencia tan grande desde su música, su estética, las letras. Sí, así sí, que sí. La verdad que es un placer para mí estar ahí sumando desde mi lado. Aparte el plus, ¿no?, de canciones propias, más allá de que cualquier banda, no estamos criticando a nadie, pero esto de generar el plus de canciones propias, trabajo en la composición, en el armado, en los arreglos, no deja de ser un dato importante para mucha gente. Sí, ni hablar, hoy está difícil para cualquier banda y cualquier proyecto musical sostener, tocar en vivo. La verdad que por suerte la gente acompaña y es un placer, pero sabemos que está difícil y sí, sin duda que hacerlo desde el lugar de temas propios y tener esa oportunidad es un laburito extra, pero bueno, que después, como te decía, tiene ahí su fruto y cuando vemos que la gente disfruta y entiende el mensaje, nos deja felices. Así que seguimos ahí buscando por esos lados. Qué lindo. Che, Tommy, ya volviendo a vos, te pregunto, ¿generaste referente en La Bata? Yo ponele, para darte un ejemplo, cuando lo vi a Soda Stereo en aquel despedida y después la vuelta a los 10 años, me sorprendió el batero, ¿no?, Charlie Alberti. Pero después lo vi a Dividido y el batero Dividido te vuelve loco. ¿Generaste así un referente, La Bata, más allá del Che Barletta, que es un grosso de acá y está bueno nombrarlo? ¿Generaste referente así que diga, wow? Sí. Mirá, bueno, a mí... De los bateros acá que más me gustan son el Uru y Fagiani, el Che Barletta, que además fueron profesores míos. Pero sí, sin duda, Catriel, el batero de Divididos, hoy es una bestia del rock. Uh-huh. Por ahí tiene un toque más rockero, pero sin duda que Divididos siempre tuvo bateros que tienen mucha relación a lo que hace hoy la banda, ¿no? Mm. Una búsqueda de lo folclórico, tal cual, de un sonido orgánico que sí, sin duda es una referencia para mí en La Bata. Qué grande, ¿eh? Tommy, bueno, la invitación la hacemos, ¿no? Este viernes, a partir de las 22 más o menos, ¿tenés la info del valor de las entradas? Porque siempre nos preguntan si la tenés, la damos al aire ya. Sí, mira, ahora nosotros fuimos haciendo unos combos ahí para ayudar a la gente también a poder estar presentes, pero el valor de la entrada hoy es de 10.000 pesos, claro, la anticipada, y en puerta va a estar 12. Bien, ¿sí? Luego tenemos algunos combos para los que quieran sacar de a 2, de a 3, tienen ahí un pequeño descuento. Bien, así ahí, que se bien. Pueden comunicar ahí con los integrantes de la banda o en Rock en las Venas también. Perfecto. Están las anticipadas físicas. Perfecto, bueno, bien populares, bien ahí por la banda. Sí. Tommy, un gustazo. Bueno, quedamos en contacto, por ahí armamos una despedida de año acá en la radio en vivo y armamos batería, armamos todo en el estudio. Nos encantaría. Dale, busquemos ahí. Y bueno, los esperamos el viernes a ustedes, a los chicos de la radio. Gracias por el apoyo siempre. Y bueno, y a la gente, que se acerquen, que va a estar lindo. Perfecto. Tommy, me encantó tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y seguro nos vemos el viernes. Dale, buenísimo, los esperamos. Ahí está.